son los temas centrales los que vos has tomado para la pregunta. El primero, creo que es fundamental discutir la necesidad de generar trabajo genuino. Y en eso nos van a preguntar, bueno, ¿y de dónde van a sacar los fondos? Lo charlábamos antes en relación a el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que en vez de seguir negociando y seguir pagando, lo que hay que hacer es suspender todo tipo de pago, investigar la deuda. Por supuesto, nosotros decimos que hay que hacer una ruptura y dejar de pagar, pero para aquellos que tienen alguna duda, que se investigue y se va a demostrar que es ilegítima, que es fraudulenta, que internacionalmente hay legislación que plantea las deudas odiosas. Bueno, entra entonces y dejar de pagar y ese fondo destinar, por ejemplo, a un gran plan de obras públicas que genere trabajo genuino, que pueda garantizar otro derecho, como es el derecho a una vivienda digna. Entonces, se podría reactivar ahí. Y un punto fundamental para nosotros es lo de la juventud, es lograr que tengan trabajo genuino. No puede ser que toda el último tiempo el avance de la precarización sea la precarización de la vida de nuestra juventud. Hoy desempleada un 40%, el 64% de quienes tienen trabajo es de forma informal. Entonces creo que es clave empezar para ese lado. Decíamos antes, con un fuerte impuesto a las grandes fortunas sería otra forma de tener ingresos. Hablaste vos de la situación ambiental. Creo que hay que poner en agenda la cuestión ambiental, que hay sectores, como nombradas recién Milei, negacionistas, no solamente negacionistas de la última dictadura militar y del genocidio, sino también del cambio climático, que es el mejor alumno de las corporaciones. Bueno, nosotros creemos que hay que discutir un nuevo modelo productivo que se mute a un programa completamente armónico con la naturaleza, donde se produzca lo que en base a las necesidades sociales y no a la vorágine capitalista. Entonces hay que discutir la prohibición del fracking, de la megaminería, de los agrotóxicos. Creo que es clave y que hoy no está en agenda, porque justamente los distintos sectores nos venden que son las alternativas para salir de la crisis, cuando lo único que producen es más contaminación, más saqueo y más muerte. Entonces creo que en ese camino tenemos que avanzar en discutir que todos los salarios tienen que cubrir la canasta familiar, aumento de las jubilaciones. Creo que lo que hay que hacer, hay que invertir las prioridades, y eso es lo que estamos proponiendo desde el Frente de Izquierda Unida, para que se garanticen los derechos de las mayorías y no los intereses del 1%.